a través de sus fallos, si se quiere, causas muy importantes que tenían que ver, por ejemplo, con las inundaciones en La Plata o a favor también en temas referidos al tarifazo, y hoy está enjuiciado. Sí, y bueno, lo vemos con mucha preocupación en el sentido de que es la misma preocupación que venimos expresando, por la cual nos hemos presentado ya desde hace un año esta parte como amicus curiae en este jury de enjuiciamiento que se le sigue al doctor Arias, fundamentalmente porque los 21 cargos que se le endilgan tienen que ver con el ejercicio de su rol como juez, tienen que ver con el contenido de sus sentencias o con acciones jurisdiccionales que él ha realizado, dictado en el tratamiento de causas, digamos, que han estado a su cargo, y que sí, como sabemos, el fuero contencioso administrativo trata básicamente de cuestiones en las cuales el Estado es parte, por lo tanto, hay conflictos que son de orden social, de orden político, y fundamentalmente los tres hechos sobre los cuales ha ido versando el jury hasta el momento han sido hechos muy significativos. Uno es las inundaciones de La Plata, la determinación del número de víctimas, que fue un trabajo que realizó brillantemente el doctor Arias a través de una causa de habeas data, en la cual nosotros fuimos uno de los denunciantes, conjuntamente con el CIAG, y las otras dos causas son desalojos en zonas aquí de las afueras de La Plata, en la localidad de Gorina, en la localidad de Abasto, desalojos violentos, donde en cierto sentido lo que está, digamos, en cuestión es la supremacía que en esos casos tuvo la justicia penal por sobre la contencioso administrativa, y en cierto sentido esa actividad, digamos, con mucha convicción que Arias llevó a cabo es lo que se cuestiona, que fue defender su fuero y defender lo que él estaba en esos casos, digamos, resolviendo, ¿verdad? Margarita, ¿por qué no dejar el ingreso a la prensa hasta aquí, que ustedes han podido justamente tener un movimiento en ese tema? Sí, fue muy muy llamativo el día jueves de la semana pasada, cuando comenzó el jury, permitieron acceso a la prensa solamente para tomar fotografías, y no la dejaron en la sala. Eso hizo que la prensa no volviera, quedó la idea para los periodistas. De hecho, hubo dos periodistas nos comunicaron a nosotros que eso estaba sucediendo, que al día siguiente, o sea, el día viernes, intentan ingresar y les dicen que la prensa no tiene acceso, que en todo caso pasen como público. Eso algunos periodistas no lo aceptaron, y nosotros hicimos un planteo fundamentalmente porque tiene que ver con el acceso a la información y con la publicidad de los actos de gobierno, y fundamentalmente del propio jury, que la ley dice que es un acto público, por lo cual no podía entenderse por qué ingresa el público y no puede entrar la prensa, ¿verdad? Así que, de todos modos el jurado lo resolvió, pero no lo resolvió haciéndose cargo de la decisión, sino dijeron que siempre ellos compartían estos principios que nosotros considerábamos violados, y que la prensa tenía libre acceso como había tenido siempre. Pero lo cierto es que no, que desde el ingreso se había desalentado y no permitido el acceso a la prensa. Así que bueno, hemos comunicado a todos los periodistas, y como ustedes saben también, y decían recién, hoy es una jornada muy importante, porque el doctor Arias va a hacer uso de su derecho a declarar, y bueno, entendemos que es el mayor conocedor de las causas que ha tramitado, y que bueno, va a saber hacerlo con mucha, va a ejercer su defensa, ¿verdad? Gracias, Margarita, por estos minutos, y seguramente renovaremos el contacto para dar seguimiento a esta noticia. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Ahí estaba Margarita Jarque, de la Comisión Provincial por la Memoria.